Hola, mi nombre es Ana Lucía Aguirre y pertenezco al grupo de Primero C. En este blog vas a poder encontrar lo que significa el aborto y los diferentes tipos de aborto que se practican en el mundo. Espero que la información que encuentres aquí te sirva de algo.